Radio Le Éxitos. Con Eduardo Manzanas. En Radio Le. Yo creo que no, que prisa, ¿verdad? Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, tranquilamente. Buenas noches, señores, ¿qué tal? Nueva edición de Noche de Rumba en este sábado noche. Ven a Dial con tu DJ favorito, Fernando Labrador. Abróchate los cinturones.